Me llamo Reina y soy una perrita de raza Cocker Spaniel. Quisiera contarles la historia de mi vida porque es muy interesante. Empezaré por la Navidad del año antepasado. ¿Cuántas cosas me han sucedido desde entonces? Mis dueños son Jaimito y Linda y los conocí cuando Jaimito me compró de regalo de Navidad para su joven esposa. Fue una sorpresa para ella porque Jaimito me había metido en una elegante caja de sombreros que colocó bajo el árbol de Navidad. Cuando Linda abrió la caja y me sacó, le di un largo beso y ella dijo: ¡Oh, qué encanto! Es una reinita primorosa. Y desde entonces me llamaron Reina. No tardé mucho en organizar bien toda la casa. Por ejemplo, aquella misma noche, Jaimito insistió en que yo durmiera en el piso de la cocina. Pero lloré un poquito, y Linda entonces insistió en que debería dormir en los pies de su cama, y allí seguí durmiendo por mucho tiempo. Por las mañanas, tenía mis propias obligaciones. Recogía el periódico, espantaba a los pájaros que se comían las semillas en el jardín y despertaba a Jaimito a tiempo para irse a su trabajo a la oficina. A veces me equivocaba y lo despertaba también los domingos, por lo que él refunfuñaba y se volvía a dormir. Pero la mayor parte del tiempo éramos los tres la familia más feliz que puedan ustedes imaginarse. El tiempo pasó sin novedad y pronto cumplí los 6 meses, por lo que me registraron y me dieron mi placa. Estaba ansiosa de mostrar aquella linda medalla a mis vecinos Jock, el escocés, que vivía al lado nuestro, y a Triste, el viejo sabueso, quien vivía al otro lado. Corrí primero a casa de Jock y lo encontré ocupadísimo enterrando un hueso en su jardín. Tres rincones hoy, izquierda después, y así nunca pierdo la marca, donde pueda yo escarbar y esconder mi provisión, y muy pronto, pronto pueda encontrarla. ¿Jock? ¿A dónde estás, Jock? Hola, Jock, ¿cómo te va? ¿Eres tú, niña? ¿No me vas a felicitar? ¿Por qué? ¿Te bañaron? No, fíjate bien. Pues aún no es tu cumpleaños. No, no es eso. Ah, sí, te cortaron las uñas. Tampoco. Vaya, niña, un precioso collar. ¿Te gusta? Mucho. Me huele a collar de los muy caros. Uh-huh. ¿Ya lo vio nuestro amigo Triste? No. Pues vamos a verlo inmediatamente. Ya sabes lo sentimental que se pone cuando no lo tomamos en cuenta. Ah, está soñando. Sí, niña. Sueña con los días de gloria que pasaron cuando él y su abuelo perseguían presidiarios fugitivos. ¿Presidiarios fugitivos? Pero eso fue antes. ¿Antes de qué? Ya es hora de que sepas la verdad, niña. Es la peor desgracia que puede sucederle a un perro. Por la edad, ya perdió el olfato completamente. ¡Pobre Triste! Pero no debe darse cuenta de que lo sabemos. La pena lo mataría. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se huyó? ¿Se huyó? Sí, un tipo alto de 2 metros. No, 3. Uniforme a rayas y sin collar. Vaya, niña reina, ya tienes tu collar. Uh-huh. Y mi placa. Vaya, vaya, cómo pasa el tiempo. ¡Vuela! Parece que fue ayer que destrozaba los zapatos de Jaimito, rascándose sus encías cuando le salían sus dientecitos, y ahora tan crecida que está. Y ya condecorada con la placa de la dignidad y el respeto. El más alto honor que el hombre nos otorga. Así es, niña reina. Esto me recuerda lo que siempre me decía mi abuelo. No creo haberles mencionado antes a mi abuelo, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, ya. ¿Ya? Ah, es Jaimito que me llama. Perdónenme, por favor. Todas las tardes tenía por costumbre encontrar a Jaimito y los dos corríamos hasta la casa. Pero aquella tarde, no sé por qué, él no quiso jugar. Casi ni se fijó en mí. Entró a la casa rápidamente llamando a Linda, quien también actuaba en forma muy extraña. Jaimito parecía preocupado por ella y cuando le preguntó que si se había fatigado paseando a esa perra, comprendí que algo muy malo sucedía. Él nunca me había llamado así antes. A la mañana siguiente, se lo conté a Yokia triste. ¡Buenos días, Linda! Pero, reinita, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es? Díganos, niña. ¿Si alguien le ha hecho daño? No, Jock. Yo creo que el daño lo he hecho yo. ¿Tú? Eso debe ser. Jaimito y Linda han cambiado. Pues, ayer me di cuenta cuando Jaimito llegaba como de costumbre. ¡Quieta, quieta, reina! ¡No molestes! ¡Linda! ¡Vidita! ¿Estás bien? ¡Claro! ¿Por qué molestarlo? Es que no puedo dejar de preocuparme. En tu estado y solita aquí todo el día. Y además tener que batallar con esa perra. ¿Esa perra? ¿Esa perra? Él nunca me había llamado así antes. Pero, criatura, yo no me preocuparía tanto por una cosa así. Después de todo, ellos no son más que humanos. Eso es muy cierto, mi niña. Esto me recuerda lo que siempre me decía mi abuelo. No creo haberles mencionado antes a mi abuelo, ¿verdad? Sí. Sí, hombre, ya. Con frecuencia. ¿Ya? Pero ahora, Linda, siempre nos encantaba salir de paseo por las tardes. Pero ayer... No, reina. No vamos a salir hoy. No, reina. No podemos jugar. Reina. Suelta eso. Suéltalo, te digo. No me dolió, de veras. Pero Linda nunca me había pegado antes. ¡Ya, ya, ya! No lo tomes tan a pecho, niña. Lo que pasa es que Linda ahora está... Sí, tú sabes, mi niña. Hay una etapa en la vida de todos los humanos cuando... tú me comprendes, ¿no? Digo... Lo que quiere decir, niña, es que Linda está esperando un pequeñín. ¿Pequeñín? Quiere decir un bebé, niña. ¿Y qué es un bebé? Pues, se parecen a los humanos. Pero son más pequeños. Y caminan en cuatro patas. Y si mal no recuerdo, hacen mucho escándalo. Y son bastante caros. Y no te dejan jugar con ellos. En aquel momento, otro perro se nos acercó. Era un joven apuesto y muy confianzudamente se metió en nuestra conversación. Dijo llamarse Golfo. Y desde luego vi que no tenía ni collar ni placa de registro. Sin hacer caso ni de Jock ni de Triste, se dirigió a mí. Les dicen tiranos del hogar. Un momento, jovencito, ¿quién eres tú para entrometerte? La voz de la experiencia, enano. Ya verás en cuanto el crío llegue. Te dan deseos de darte una buena rascada y... ¡Saca ese perro de aquí! ¡Le está echando pulgas al niño! Después le ladras a algún intruso... ¡Saca ese perro escandaloso que despierta al nene! Y luego viene lo peor porque te ponen a dieta forzosa. ¿Te acuerdas de aquellos trozos de carne jugosa? Olvídalos. Tendrás que comerte las sobras del nene. Y aquella alfombrita suave frente al fuego. Se acabó. Te mandan a una cochina perrera. ¡Ay, no! No hagas caso, niña. Los humanos no son tan crueles. Claro que no, niña reina. Todo el mundo sabe que el mejor amigo del perro es el hombre. Déjense de cuentos. Eso no pasa de ser un mal refrán. ¡Vete! Que no queremos nada con perros de ideas radicales. ¡Lárgate! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Está bien, viejo. ¡Me llamo yo! Bueno, yo. Señor Don Yo, que no somos iguales. Bueno, bueno, bueno. Pero acuérdate, preciosa. El corazón humano es caprichoso con sus cariños y afectos. Y cuando llega el del bebé, el del perro se acaba. Pocas semanas después, hubo un tremendo escándalo en la casa. Linda estaba en la recámara y a mí ya no se me permitió entrar allí. Llegó un médico con su maletín negro y subió corriendo las escaleras. Jaimito bajó corriendo y muy excitado llamó por teléfono a la tía Sara gritando, ¡es hombre! ¡Es un hombre! Pasaron algunos días y yo aún no veía al bebé, o al hombre, o a lo que hubiera sido. Y me moría de curiosidad por conocerlo. Así que me escurrí hasta la alcoba para dar un vistazo.